estamos con la doctora Flora Luna González, médica pediatra, presidenta del Consejo de Vigilancia de la Asociación Médica Peruana. Pertenece al Grupo Técnico Multisectorial de ASPEC, que vela por la bioseguridad y derechos de los consumidores. Pasamos de un tema contencioso a un tema contencioso, pero totalmente alejado de la judicatura, próximo a la salud, diría yo, más importante que el anterior. Bueno, ¿por qué? Porque la doctora, una historia que atañe a interés de poder, conflicto de intereses, autoridad monetaria de los grandes silencios, de lo más ominosos, opacidades burocráticas que pretenden ocultar cosas. Es decir, la doctora Flora Luna González nos va a hablar de una denuncia gravísima en torno a las vacunas. Cuidado, que al principio, cuando este programita habló de las vacunas hace un par de años, o más o menos, no nos hicieron caso. Y después tuvieron que admitir que el timerosal sí es dañino. Y aquí vino la que fue ministra de Salud, tuvimos una muy conflictiva entrevista, pero al final se reconoció que no nos habíamos equivocado. Esta es una nueva denuncia, porque esta denuncia tiene que ver con experimentos que se están haciendo a espaldas de la prensa, el público, las organizaciones que deberían monitorear todo esto, pero con la complicidad de instancias públicas. Buenos días, doctora Flora Luna, muchas gracias por venir aquí. Cuéntenos la historia para que los radioescuchas traten de entender de la manera más clara cómo es este asunto, por favor. Muchas gracias, un saludo especial a todos los radioyentes. Quiero contarles que las transnacionales que fabrican medicamentos y vacunas tienen dos objetivos principales. El primero es vender medicamentos, y Perú es un mercado muy pequeñito, chauchilla dirían algunos. Solamente hay un mercado formal de 600 millones de dólares. Es más, las vacunas las compramos fiadas, a crédito, y nuestro intermediario es la OPS y la OMS. Por eso es que nos dicen, estas vacunas con mercurio son para ustedes, si quieren comprar buenas sin mercurio, tienen que hacerlo directamente, y lamentablemente el sector salud es la cenicienta de la mayoría de los gobiernos. El segundo objetivo que tienen las empresas estas grandes que estamos mencionando es utilizar personas para la experimentación de nuevos medicamentos y vacunas. Empezaron en África, continuaron con la India y ahora un mercado muy apetitoso es América Latina. ¿Por qué? Porque las autoridades no hacen que se respeten los derechos humanos de las personas. En la época del doctor Carlos Vallejo, uno de sus asesores, Claudio Lanata de las Casas, puso en el portal del Ministerio de Salud su currículum, diciendo que él era asesor ministerial ad honorem, pero también era investigador titular del Instituto de Investigación Nutricional. ¿Y lo era? Lo era. Es más, a vos populi, los pediatras especialmente, sabemos que él experimentó una nueva vacuna, que era vacuna contra el rotavirus llamada Rotarix. Y él expuso en la Sociedad Peruana de Pediatría, y nosotros éramos el ejemplo de los cobayos. Diversos países latinoamericanos experimentaron en 100, en 200 niños, Perú en 10.500. Allí un comité especial de la Asociación Médica Peruana empezó a hacer un seguimiento. ¿Qué estaba pasando con nuestro país? ¿Por qué esa permisividad de utilizar a nuestros niños como cobayos? Pero, ¿qué vimos? Que este señor experimentador fue premiado. Es médico pediatra, es médico del Cayetano Heredia. Le interrumpí. Continúe usted, por favor. Este señor pasó a ser asesor ministerial, pero además... ¿De quién? Del ministro de Salud, Carlos Vallejo Sologuren. ¿Pero tiene una relación? No. Desconozco qué relación tengan, pero además pertenecía al Comité de Investigación del Instituto Nacional de Salud. ¿Y por qué es importante que los oyentes escuchen? Ya no el nutricional, sino el de salud. No, el Instituto de Investigación Nutricional es una ONG, es una institución particular que hace diversos tipos de experimentos. El Comité de Investigación del Instituto Nacional de Salud se dedica ¿a qué? A recibir nuevos experimentos, analizarlos y aprobarlos. Es una entidad oficial. Es una OPD, una oficina descentralizada, pública descentralizada. Correcto, pero muy pública. Dependiente del Ministerio de Salud, porque de ellos dependen de que se hagan o no los experimentos. Muy bien. Entonces ahí vimos que ya hay un enorme conflicto de intereses, porque este señor hace experimentos, si pertenece a este comité, se los aprueba, o sea, era juez y parte. Uh-huh. Y lo que es terrible... O sea, los experimentos pasaban por la instancia del Instituto Nacional de Salud. Por este comité de investigaciones. Experimentos que él proponía. Que él proponía como este de nuevas vacunas. Y él lo proponía desde el Instituto de Investigación Nutricional. Desde esta entidad. Que tiene auspiciadores como Abbott, Douran, GlaxoSmith, Merck & Sharp, Roche, Southern Peru, madre mía. Sí, ellos mismos en su página web y Wade Ayers Research mencionan que los cuatro laboratorios más importantes fabricantes de vacunas les dan donaciones. Ya. Y entonces, ¿en metálico o en vacunas? Eso no lo sé, pero ahí ellos mismos ponen, estas instituciones nos apoyan. Correcto. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué es lo más grave? Que en la época de la doctora Mazzetti, usted bien mencionó que con tanto pleito se cambiaron ciertas vacunas con mercurio a través de una resolución ministerial 690 del 2006. En la gestión de Carlos Vallejo y este asesor ministerial hubo un retroceso. Nuevamente se modificó esta resolución ministerial con la 610 del 2007, uno para introducir nuevamente vacunas con mercurio y, en segundo lugar, introducir una nueva vacuna que él experimentó, que se llama la vacuna contra el rotavirus Rotarix. ¿Por qué criticamos eso? Por dos motivos. El primero, porque esta vacuna fue introducida a nivel nacional, que se coloque a todos los niños, cuando todavía no tenía licencia. Esta resolución ministerial salió el 31 de julio del 2007 y la FDA recién le dio la licencia el 3 de abril del 2008. Para que todos los que nos escuchan entiendan qué cosa es una licencia. Es el certificado... O sea, pero añitos hemos servido para que la FDA norteamericana le diga a los norteamericanos, sí, mira, los peruanos sobrevivieron, sí se puede. Claro, y estamos ahora convertidos en el paraíso de la experimentación. Somos cuyes. Y nuestros niños como cobayos, como cuyes. Somos cuyes. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Cuántos niños peruanos experimentaron esta vacuna antes de que fuese internacionalmente aprobada? En la presentación que hizo Claudio Lanata en la Sociedad Peruana de Pediatría, dijo de que nosotros experimentamos en 10.500 niños, pero si a través de una resolución ministerial el ministro ordena que se aplique esta vacuna, pues todos los niños del Perú. Y todavía era una vacuna que estaba en estudio. Fue pues sí, una masiva. Algunos dirán, bueno, serán problema para los que van al Ministerio de Salud porque son pobres. No, esta vacuna, ¿dónde estaba la Digemit para que le dé la autorización para ser colocada? ¿Cuántas dosis administraron, doctora? ¿Cuántas dosis? ¿Recuerdo usted? Yo desconozco, pero hace 2 años que ya se utilizan estas vacunas en todos los consultorios, en la mayoría de los seguros, sin haber tenido licencia. Sin haber tenido autorización. ¿Quién la distribuye? ¿Quién la produce, perdón? La produce el laboratorio GlaxoSmithKline. Uno de los protectores del Instituto de Investigación Nutricional, uno de los padrinos. Ya, pero acá hay GlaxoSmithKline otro problema. Biologics, cuando uno revisa la resolución ministerial de Carlos Vallejos, ahí se ve que ellos dicen, se introduce la vacuna para virus vivo atenuado correspondiente a la cepa G1P1. O sea, a pesar de que ya habían otras vacunas contra el rotavirus con licencia anterior ya certificadas, no, ellos introducen para preferir la vacuna que experimentó este asesor, que era de un único laboratorio. Caray, qué grave es esto, ¿eh? Esto lo sabe el ministro de Salud actual, el señor Garrido Lecca, creo que es, ¿no? Garrido Lecca, nosotros... ¿Lo sabe él? Bueno, nosotros como médicos estamos muy preocupados porque permanentemente nos desprestigia, nos maltrata, ni siquiera conoce el tipo de labores que desarrollamos Garrido los Lecca médicos. ¿Sabe de esto? Yo desconozco. ¿Pero ustedes no le han enviado cartas, denuncias, comunicados? Mira, César, nosotros, esto es tan grave que hemos informado al ministro de Salud, al presidente de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, y hasta ahora nadie nos contesta. Hemos mandado una carta a los 120 congresistas, y esto es tan grave que nosotros queremos que se forme una comisión investigadora, porque ahora todos los peruanos estamos sirviendo de cobayos. Es más, si uno revisa... Ya no sabemos qué cosa es experimental y qué cosa no. Si uno revisa la licencia que le da la FDA, uno ve que hay un inserto que les dice, si bien le estamos dando la licencia, ojo, ustedes necesitan experimentar en 44,000 pacientes más. ¿Por qué? Porque la primera vacuna produjo un problema de obstrucción intestinal, que le llamaron invaginación intestinal. La primera vacuna fue la Rotashik de laboratorio White, y problemas de obstrucción intestinal. Entonces, de allí la delicadeza, el cuidado que tenemos que tener con las nuevas vacunas de este tipo que son parecidas. Por lo tanto, en esta resolución, en esta licencia que le da la FDA a la vacuna Rotarix del laboratorio GlaxoSmithKline, le dicen, empiecen un nuevo estudio con 44,000 pacientes post-licencia y lo van a concluir en el 2012. Pero... esto es increíble, en Perú desde el 2006 ya se viene utilizando, con la anuencia de las autoridades del sector salud, que yo no entiendo por qué hacen esto, ¿no? Poniendo en riesgo a toda la población peruana. No lo entiende, pero sospecha, ¿no? Bueno, sí, y sabemos que hay muchísimos intereses. Las transnacionales, su principal objetivo es recuperar el dinero invertido en un producto nuevo, en una vacuna nueva. Ellos dicen que gastan 800 millones de dólares en producir un medicamento o una vacuna nueva. Entonces, es entendible que ellos quieran recuperar su dinero lo más pronto posible. Pero ¿dónde están nuestras autoridades para que se cumpla la ley, para que se respete el Estado de Derecho en nuestro país? ¿Lanata continúa en sus cargos? Con la gestión de Garrido Lecca ya no figura en el portal como asesor, pero sabemos que sigue haciendo investigaciones en el Instituto de Investigación Nutricional y trabajando en nutrición, en vacunas, en diferentes experimentos en el Perú. Correcto. Bien, muchísimas gracias. Realmente grave lo que acabamos de escuchar, investigable y digno, por supuesto, de la preocupación del Ministerio de Salud. Desde luego, si tuviéramos a un médico en el Ministerio de Salud, ¿no? Qué pena que no tengamos a un médico en el Ministerio de Salud, un médico honesto y honrado como la doctora que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias, realmente. Me he quedado sorprendido por esto, porque, bueno... He escuchado miles de cosas, pero que éramos cobayos y sobre todo que pueden estar siendo sujetos a Linda con el delito abiertamente. Hemos estado con la doctora Flora Luna González, médico pediatra, presidenta del Consejo de Vigilancia de la Asociación Médica Peruana, sobre este gravísimo asunto. Ella también trabaja para ASPEC, la Asociación de Defensa de los Consumidores, en el Grupo Técnico Multisectorial. Gracias. Y regresamos en un minuto con nuestra última y urgente entrevista con la señorita Damaris Velasco Huiza, esposa de Roque González, que sigue preso, pero sin cargos.